1573-6555. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. Una vuelta nacional. Subite a la radio pública. En una vuelta nacional está Felipe Yapur. Felipe, en un importante trabajo periodístico que les recomiendo. Habíamos hablado hace unos minutos sobre lo que va a comenzar el trabajo en esta tarde en el Senado, en diputados, en la Cámara de Diputados, cuando comienza a desarrollarse el debate del proyecto que declara de interés público la producción, la distribución y la venta de papel de celulosa para diarios, es decir, en este caso papel prensa, que además está viviendo una situación ahí tensa con respecto a una decisión judicial que sostiene de que hay que desplazar a los tres directores que tiene la representación del Estado Nacional ahí en papel prensa. Uno de ellos es Beatriz Paglieri, que además fue una de las responsables de la redacción de papel prensa, la verdad, este informe que hoy está también en la justicia. Estamos justamente con Beatriz Paglieri para hablar de lo que está sucediendo en esta empresa estratégica en la Argentina para la producción de papel de celulosa para diario. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo le va? Felipe Yapur le habla acá de una vuelta nacional. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la situación en este momento? Usted que es director ahí de papel prensa, ¿cuál es la situación que se está viviendo y cuáles son los pasos a seguir a partir de esta decisión judicial? En realidad nosotros, vamos por partes para aclarar, sí, porque hay un montón de cuestiones judiciales. Respecto de que si nosotros seguimos siendo los representantes del Estado Nacional, el Estado Nacional nos tiene como representantes y todavía no hemos tenido ninguna notificación, uh-huh, por lo menos respecto de juez Malde, que aparecieron en los medios, diciendo que estamos suspendidos en el directorio. Es más, el juez Malde el viernes convocó a la reunión que se desarrolló, que nosotros no fuimos porque había un estado de confusión que preferimos no asistir a la reunión, pero el Estado Nacional tiene nos tiene por representantes a nosotros en el directorio y así será hasta que se subsane la diferencia que existiría entre lo que determina la justicia, todavía no sabemos si es juez Malde también, y lo que ha dictaminado la Comisión Nacional de Valores, que solamente podemos ser removidos por la Presidenta de la Nación mediante otro decreto. Mientras nosotros estemos designados por decreto presidencial, somos los representantes que el Estado Nacional, como socio de papel prensa, ha decidido tener en el directorio. Esa es una cuestión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que se dice que entramos, salimos del directorio, y que tal vez no tienen información muy fina respecto de cuáles son las presentaciones que se han hecho en este sentido por parte del Estado Nacional. En ese sentido, digamos, ¿cuánto influye? ¿Cómo es la situación de frente a los otros representantes tanto de Clarín y de la Nación? Frente a la situación que se está viviendo tanto a nivel de la justicia con la presentación de este informe que en la que usted participó en la redacción y lo que este proyecto que presentó la presidenta ante el Congreso para declarar de interés público la producción de papel. Claro, eso es muy importante. Acá hay varias cuestiones. Una, papel prensa, la verdad, como informe, el que nosotros le hemos elevado a la presidenta el 24 de agosto y que a su vez la presidenta a través de un decreto determinó que la parte que tiene que ver con delito de lesa humanidad, supuesto delito de lesa humanidad, tiene que ir a través de la Secretaría de Derechos Humanos y ahí están trabajando en los procedimientos que corresponden para mandarlo a la justicia. Desde papel prensa, la verdad, también surge otro eje de análisis que, uh-huh, tiene que ver con abuso de posición dominante en el mercado, aplicación de prácticas monopólicas, de prácticas leales con el socio Estado Nacional y prácticas desleales con el resto de la prensa gráfica que no accede ni en cantidad ni en precio a cómo acceden Clarín y Nación, que son las empresas relacionadas dentro de papel prensa. Y eso va también a la justicia, pero a otro, con otro cauce, que es a través del Procurador del Tesoro de la Nación. Además, por otro decreto, la Presidenta de la Nación elevó al Parlamento un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de la pasta celulosa y de la producción de papel para diario. En ese sentido están trabajando en 5 comisiones, yo he tomado conocimiento, he estado en contacto con los diputados que están trabajando en la Comisión de Comercio, que es la cabecera de este proyecto, por la característica que tiene que ver con la comercialización interna de estos bienes, que se le daría el atributo de interés público, está reglamentado, digamos, que funcione con una reglamentación que permita que en todo el país se distribuya y llegue el papel en las mismas condiciones de mercado. Pagliari, usted recién hablaba y decía prácticas desleales por parte de los otros socios, es decir, Clarín y La Nación, con respecto a la representación del Estado. ¿En qué se expresan estas prácticas desleales? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que son muchas. La primera que apareció y tomamos conocimiento, no la primera que apareció, sino la primera que fue histórica y que realmente hemos tomado conocimiento recién en abril del 2010, es decir, hace pocos meses, porque el diario La Nación quebró el pacto que tenía con el diario Clarín sobre la sindicalización de estos accionistas, que son 3 minorías, eran Clarín, La Nación y La Razón cuando iniciaron ese pacto, hoy eran Clarín y La Nación, y Cimeco, que es una empresa propietaria de La Voz del Interior y de los Andes de Mendoza, que votaban y habían aunado criterios y se habían sindicalizado para ello en un pacto que nunca fue informado. Y por eso es espurio, porque en realidad estos deben ser informados a los otros socios, en este caso al Estado Nacional y al organismo de control, que es la Comisión Nacional de Valores. Este pacto de sindicalización lo que determinaba, entre otras cuestiones, que votaban, generando una mayoría automática, en contra de lo que podía, con su segunda minoría, votar el Estado Nacional. Eso es una de las prácticas. Dentro de otras prácticas, fundamental por la cual nos fue, la presidenta nos dio instrucciones cuando nos designó en papel prensa, es que ellos nos proveen a un precio que ahora hemos determinado además que está por debajo del costo de producción y que no es el que le venden al resto de diarios del interior. La producción de papel prensa, podríamos decir que tiene 2 canales. Un canal que es más o menos entre el 75% y el 80%, que va al Grupo Clarín y La Nación, a un precio, y ya hemos demostrado para el año 2009, por debajo del costo de producción. Otro segmento, que es el segmento donde ellos dicen que proveen a 170 diarios del país, donde solamente iría entre un 20% y un 25% dividido entre 170 diarios. Esto, evidentemente, es un simulacro de abastecimiento. Sí, porque eso no alcanza para abastecer la producción que necesita. La demanda de ninguno la demanda de ninguno de ellos, excepto que sea alguno relacionado con ellos y le provean el papel. El resto queda sometido, estos diarios que no están totalmente abastecidos, más el resto que no consiguen ni siquiera un cupo, están sometidos a proveer papel vía importación. Vía la importación significa que históricamente han comprado por encima del 50% solamente si consideramos el precio, si el precio de ingreso al país vía importación, precio papel prensa. Porque después tenemos que considerar que estas pequeñas entidades gráficas, pequeños emprendimientos, no pueden traer, no pueden hacer solos una importación, lo tienen que hacer vía un distribuidor, vía un importador, esto por supuesto no solamente es el precio más alto, sino que además es encarecido por el proceso de distribución. Es decir que acá hay un solo grupo beneficiado con la producción de papel prensa, que es las empresas que están relacionadas, que serían Grupo Clarín y La Nación. Bueno, Beatriz Paglieri, le agradezco mucho este contacto con Una Vuelta Nacional y, bueno, seguiremos conversando sobre cómo evoluciona el caso de Papel Prensa y la representación del Estado ante esa empresa hoy monopólica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Otra mañana.